en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, han sido echados por el grupo Vila Manzano, el grupo 1. El grupo 1 es el segundo grupo mediático del país. El primero es el famoso y conversado grupo Clarín. El grupo 1 le sigue los pasos. Tiene sede permanente en la provincia de Mendoza. De ese tema vamos a hablar después sobre el final de la columna. Pero el grupo 1 en Rosario es dueño de LT8, LT3 y del diario La Capital. Los compañeros echados son de LT8 y LT3. Y hay un clima realmente para mostrar y sacar a la luz, pese a que no ha tenido la repercusión que debería haber tenido. Hoy escuchaba a la secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario y decía: los trabajadores de prensa somos los que menos prensa tenemos. Y con esa frase me quedo para saludar a Edgardo Carmona, que es secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario. Edgardo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? No, un gusto y realmente agradecido, porque como vos bien decís, algo está cambiando en el país, lentamente, pero algo está cambiando. Yo hace tiempo que milito gremialmente en este gremio de prensa, y antes no existía ninguna posibilidad de romper el cerco informativo que me imponían los grandes medios. Sin embargo, hoy lentamente la sociedad va tomando conciencia de lo que significa la falta del derecho a la información, y medios como los de ustedes y otros medios de compañeros que han incursionado en FM, en pequeños medios, nos permite la posibilidad de difundir estos conflictos que la gran prensa silencia. Vos bien lo decís, Rosario es una ciudad que tiene 4 AMs, una que es Radio Nacional, la otra LT2, LT3 y LT8. 2 AM de esta ciudad están silenciadas de las 6 de la mañana y ningún medio gráfico grande como el de La Capital, que es del mismo grupo, dio esta noticia. O sea, el silenciamiento de lo que no les conviene es moneda corriente, ¿no? Yo siempre digo que en este país existe libertad de prensa, es la libertad de los poderosos de decir lo que quieren, pero estamos totalmente privados de libertad de expresión y derecho a la información. Bien, Edgardo, vamos a charlar un poco de la situación a esta hora. Sabemos que hay entre 20 y 25 trabajadores despedidos, y sí. ¿Cuáles son las causas, o al menos formalmente, qué se dice de estos despidos? Mira, estos telegramas salieron ayer en la noche, y a la mañana a las 6 nosotros nos encontramos con una guardia reforzada en las puertas del LT6 y del LT8, que no impedían el ingreso a los compañeros despedidos. Son exactamente 26 compañeros, que para que te des cuenta de la dimensión de este conflicto, es el 30% del plantel de la radio. Así decretamos inmediatamente el paro total en el LT3 y el LT8. Hoy marchamos a la puerta de la capital a las 3 de la tarde y todos los trabajadores del diario se han sumado a esta protesta, con un paro también por tiempo indeterminado en el diario. Estamos en la puerta del diario de la capital, hoy todos reunidos allí, y en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde está la empresa, y estamos esperando el resultado de lo que allí pase. Uh-huh. La decisión de los trabajadores es resistir hasta la reincorporación del último compañero despedido. La empresa no alega motivos, los telegramas son despidos sin causa. Nosotros lo mismo lo hemos rechazado, porque estamos defendiendo los puestos de trabajo, estamos defendiendo la necesidad de que estos trabajadores permanezcan en la radio, ya que el objetivo real es la precarización, la tercerización de los espacios, obligar a los trabajadores de prensa que en esta ciudad están colectivizados, tienen convenio colectivo, tienen gremio, tienen categorías laborales, ellos quieren repetir el modelo de otros lugares, donde nos obligan a sacar facturación, donde nos obligan a tercerizarnos como agencia de publicidad. Quieren eso, quieren un trabajador precarizado y barato para cubrir los espacios, y nosotros estamos dispuestos a defender la historia de los trabajadores en esta ciudad, que han luchado muchísimo para ocupar los espacios que tienen. Queda claro que no estamos hablando de un achicamiento de personal por falta de recursos. Estamos hablando del grupo medio, del segundo grupo multimedial del país. Esto hay que descartarlo de lleno. Pero además este grupo está emprendiendo en la provincia de Santa Fe proyectos gráficos. El diario 1 de Santa Fe, el diario 1 de Rafaela, el diario 1 en Reconquista. Proyectos que cuestan fortuna. La industria gráfica es tal vez la más cara en los medios de comunicación. El diario La Capital subsidia con 300 o 400 mil pesos mensuales el proyecto 1 del diario 1 de Santa Fe. han vaciado los medios de Rosario en esta política constante de que estas ganancias, en vez de ser reinvertidas, terminan subsidiando otros proyectos. Bienvenido sea más puestos de trabajo, pero con inversión legítima. Y ellos quieren cubrir los déficits de estas aventuras, echando trabajadores, recortándole sus derechos. Básicamente de eso se trata esto, ¿no? Y la capital, rápidamente los trabajadores han entendido que un despido en la radio es también un despido en el diario, donde la empresa hace rato viene amenazando con que hay que reestructurar porque sobran compañeros y piden 30 o 40 compañeros menos. Así que bueno, la gente, los trabajadores del multimedia y del grupo han reaccionado en conjunto y hoy estamos con medida de acción directa para torcer el brazo a esta aventura empresarial, ¿no? Uh-huh. Edgardo, ¿qué hay de cierto de una versión, al menos periodística, que nos ha llegado, de que una de las intenciones es trasladar los estudios de LT3 y LT8 hacia el diario La Capital y funcionar así de alguna manera? Sí, es decir, todo concentrado. No hay ninguna versión, es un proyecto que ellos tienen, han hecho los planos, están diseñando los lugares, quieren que LT3 y LT8 funcionen dentro del diario, generando esos laboratorios multimediales, como ellos le llaman pomposamente, que nada más que la acumulación de trabajadores precarizados, para rellenar los espacios sin ninguna rigurosidad informativa. Básicamente es eso, precarización, menos sueldo y no hace ganancia. Eso es lo que buscan y eso es lo que vamos a permitir y vamos a resistir. No olvides que además están con una impunidad considerable, porque tener dos radios AM en la ciudad de Rosario está prohibido, no solamente por la actual ley de medios audiovisuales aprobada en el Congreso de la Nación, sino que ya venía prohibido en el marco de la ley que había dictado la dictadura con respecto a la radiodifusión. O sea que realmente no se trata de esconder un operario en el baño de atrás cuando cae un inspector del Ministerio de Trabajo. Se trata de dos radios en la ciudad de Rosario y esa situación de legitimidad, de legalidad, sigue aún vigente, ¿no? Y además con esta ostentación de juntarlas en un mismo lugar y operarlas con una misma gerencia, con un mismo jefe de recursos humanos, con un mismo director artístico, con un mismo encargado de programación, digamos, es realmente... viste como el chiste, esto tiene hoja, tiene oreja puntuda, tiene bigote, tiene cola, maulla y gato. Uh-huh. Esto realmente es absolutamente notorio como en nuestra ciudad hoy va a quedar cualquier persona que distraídamente recorrida el vial va a encontrar que las 4 AM y 2 están absolutamente silenciadas con música. Uh-huh. Edgardo, una última, porque me quiero quedar con esto de que el grupo Manzano Vila estaba violando la ley de la dictadura y la nueva ley. ¿Qué análisis haces del rol del Estado en todo esto, digamos? Que también es importante, ¿no? Hay una deficiencia. Yo recuerdo cuando en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la ley también prohibía que un grupo tuviera 2 canales de televisión, Telefe se tuvo que desprender de uno. Uh-huh. Costó mucho demostrar que todavía están en trámite de demostrar que de Narváez es accionista de América, porque aquí hay muchas sociedades, entramados muy perversos en cuanto a el programa de quiénes son los dueños. Yo conozco un solo caso donde el Estado puso una voluntad férrea para desandar en los últimos tiempos, ¿no? Para desandar todo este proceso de sociedades que incluyen responsabilidad, que fue en el caso de Comañón y le costó la vida a 190 chicos. Uh-huh. Donde la Fiscalía de Estado llegó a desentrañar quién era cada uno de los responsables, dueño de Bolivia, que lo alquilaba, que tenía una trama también muy al estilo menemista de negocio. Y bueno, esto es lo que ha heredado este grupo uno, como José Luis Manzano, que fue uno de los ideólogos de ese proceso, ¿no? Bien. Edgardo... Sociedades, con banca offshore, con empresas fuera del país, lo que es muy difícil desentrañarlo, pero como yo siempre digo, ¿no? La justicia es ciega y se le nota, porque nunca hace justicia. Bastaría que algún juez viniera, dejara los expedientes, caminara un poco por los derechos y diera cuenta de quién son los errores. Edgardo, queda claro el concepto y la lucha. Vamos a seguir de cerca la situación. Por el momento te agradecemos, Por favor, y el agradecido soy yo. Y bueno, mañana, si hoy esta noche estoy en el Ministerio de Trabajo, los paros van a seguir, bueno, seguiremos luchando y gustoso de poder comentarles cómo va. Un fuerte abrazo, Edgardo. Un abrazo grande. Edgardo Carmona, Sandra.